historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera. Buenas, buenas, buenas, buenas latinoamericanas y latinoamericanos. Usted siga silbando que me gusta como acompaña. La nueva cortina al sur del río Bravo. A ver. A capela. Comienza a partir de este mismo instante al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América es nuestra bandera, es nuestra consigna. Un espacio desde el cual intentamos burlarnos de aquellas fronteras que nos han impuesto y compartir con vos dos horas con lo más importante que está pasando en nuestra región, rescatar nuestra identidad latino-caribeña y desafiarte, convocarte a que nos ayudes a sentipensarnos latinoamericanamente. ¿Cómo le va? Así es. Muy bien, muy bien. A pesar de adentrado el invierno, aunque lo estamos viviendo hace mucho tiempo acá desde ya tenemos adentrado hace desde, rato, ¿no? Desde el sur. Adentro. Desde el sur del Río Bravo, sí. Estamos comenzando la fase invernal propiamente dicha, aunque venimos con un clima adverso hace un par de meses ya. Pero a pesar del clima adverso, se viene la lluvia de inversiones. Se viene el segundo semestre, ¿no? Sí. Estamos comenzando dando el preámbulo de lo que va a ser el segundo semestre y el presidente de la Argentina prometió que se vienen las buenas noticias. Veremos, ¿no? Porque hasta ahora han sido todas malas. Sí, hasta ahora viene siendo solamente un pronóstico de algo que va a pasar, pero todavía no pasó. Así que, bueno, algunos no pierden la fe, otros ya la perdimos hace mucho tiempo, o nunca la tuvimos directamente. Otros somos muy escépticos y escépticas de lo que diga el mandatario argentino que va a estar debutando en la Alianza del Pacífico. Ese va a ser uno de los temas que vamos a tratar hoy. También nos vamos a ir a Honduras para reflejar los 7 años del golpe contra el pueblo hondureño que derrocó al Mel Zelaya. Y tenemos muchas cosas más. Tenemos columna de hoy, historia. Hoy tenemos historia, tenemos las huellas de nuestra América, tenemos a Lupita que ya volvió de la Copa América. Vamos a empezar a tener algunas hipótesis en relación a Lupita, triunfo de Chile. Esto no puede ser casualidad. Para mí hay un patrón en común que hay que desandar. ¿Cuál es el rol de Lupita en esto? Apa, hay una acusación muy fuerte. Hay una acusación. Bueno, hay que las cosas como son. Hay demasiada duro, duro. Vamos a ver qué dice nuestra latinoamericanóloga en unos segundos. Mientras tanto, pasamos a saludar al operador, al hombrecito de los botones. Sí, llegó con su saco. Álvaro. Con su sobre todo. Sí, ahí al límite del tiempo, pero con mi piloto de chancho de los colectivos. Pero bueno, bien, bien, porque si llovía me zafaba, pero no llovió. Así que le decimos al resto de América Latina que chancho se le dice aquí a quien al inspector del colectivo. Sí, no, una denominación muy simpática. Habría que investigar por qué. Buena pregunta. Voy a tratar de averiguarlo para el final del programa. También nos va a averiguar la numerología. Tupac Álvaro es nuestro numerólogo también. Y hoy tenemos el programa número 43. Bien, 40. Está ahí contento. Entre la certeza y la duda en el medio, 43, sí. Bueno. Te arriesgaste y estás en lo correcto. Maravilloso. Lo dejamos para el final. Para el final, vamos a tener data maravillosa, sí. Sí, yo sé que mucha gente escucha el programa por eso, así que los mantenemos ahí. Bien, es verdad, hay mucha gente que expectante al cierre mágico de Tupac Álvaro. Lupita, le acaban de hacer una acusación, no sé, justo usted no estaba ahí entrando, pero mencionó su participación en la Copa América 2015, en la cual Argentina salió subcampeón, perdió por penales con Chile, y su visita también a Estados Unidos, mismo resultado en la final de esta semana. ¿Qué tiene que ver Lupita con todo eso? Yo solo quiero decir que en la final del mundo, donde Argentina perdió contra Alemania, yo no estaba. Ajá. Así que a mí nadie me va a venir a acusar de que yo hago perder a Argentina en las finales. No, no, no. Si ustedes están enojados, yo lo entiendo, pero yo no tengo la culpa. No sé, Lupita, hay cierto patrón que hay que analizar. No sé, no sé. Más allá de su favoritismo o no hacia los chilenos, ¿qué tiene la columna de Lupita que nos trae? Un adelanto. Yo no quiero aclarar aquí, y para arrancar el programa, que yo no tengo favoritismo con los chilenos. De hecho, estoy muy triste de estar aquí viviendo cómo se perdió esa final, la tristeza de los argentinos. Y consulté con una profesional, una psicóloga en relaciones de pareja, para poder volver a unir al pueblo argentino con su selección. Bien, Lupita en un rato nos va a traer su cobertura. Estuvo allí en los Estados Unidos cubriendo la Copa América Centenario. No sé qué dirán en nuestras radios amigas de Chile, por ejemplo, a todo esto. Capaz que nos censuran un pedacito de programa. Veremos, veremos cómo lo toma Lupita. Y le mandamos un saludo a todas nuestras radios amigas y aliadas, que además de Radionauta FM desde aquí de la ciudad de La Plata, desde el Centro Social y Político Olga Vázquez, salimos por las siguientes emisoras. Tenemos, como siempre, a una nueva Radio La Mosquitera, se suma a retransmitir la FM 88.1 El Bermejo, departamento Guaymallén de Mendoza, Argentina. Un saludo y bienvenidos y bienvenidas. La capital del alfajor. Ahí va. Entre otras cosas, ¿no? Sí, seguramente. Seguramente tengan otras cosas, además del famoso alfajor Guaymallén. Saludamos a Radio La Mosquitera, entonces, de El Bermejo, allí en Guaymallén, provincia de Mendoza, aquí en la Argentina. Y, como siempre, a las radios que siguen transmitiendo al sur del Río Bravo. Tenemos a Radio Aucán, la FM 97.5 de Colchagua, sexta región de Chile. FM Punta del Indio, aquí en la provincia de Buenos Aires. La FM Encuentro de Viedma, Río Negro. Radio Comunitaria Villa Olímpica en Santiago de Chile. La agencia de noticias Medio a Medio de Chile también. Radio Antena Libre en Barquisimeto, Venezuela. La Radio Ecos, la 93.9, la emisora comunitaria para la Organización Social de Mérida, Venezuela. Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala en Honduras. De Chile también, de Valpo, la Radio Placeres. La Radio del Sur de Venezuela. Las voces de Iximuleu desde Guatemala. Radio Ciudadana La Gaviota en Montevideo, Uruguay. Desde la provincia de Catamarca, desde Andalgalá, Radio El Algarrobo. Radio Temblor de Panamá. Desde Buenos Aires FM, La Caterva, la 97.3. ¿De cómo le gusta decir La Caterva? Me encanta, es mi radio preferida, ya lo dije antes. Por cómo suena. Radio Contacto Sur de Uruguay y... Por último, Radio Mundo Real, radiomundoreal.fm. Si querés enviarnos algún comentario, alguna sugerencia, lo que tengas ganas, alguna descarga también o apreciación de lo que nos dejó la Copa América, podés hacerlo por las siguientes vías. Te podés comunicar con nosotros vía Twitter, @surdelriobravo, sino también por Facebook, Al Sur del Río Bravo, y por WhatsApp se pueden comunicar con nosotros al 221-670-5190. A eso le agregan un 549 y se pueden comunicar desde el exterior, nos pueden mandar un mensaje, un audio, le pueden escribir una carta a Messi, lo sí, que quieran. Nos pueden escribir en cualquier momento, estén escuchándolo en cualquier lado, en cualquier momento, en diferido, de noche, de tarde. Sí, porque Álvaro se lleva el celular y después chequea. Claro, después chequeamos y la semana que viene interactuamos nuevamente. Ahora sí, hechas las presentaciones, nos ajustamos los cinturones, comenzamos a viajar, ¿le parece? Así es. Así comienza y de esta manera arranca el viaje por nuestra matria y patria grande. Yo creo que el mundo no debe ser indiferente a la situación de Honduras. Nosotros y nosotras desde aquí saludamos a todas las organizaciones, los movimientos sociales, a las personas que traen a su memoria, a la memoria histórica de este continente, qué golpes de Estado nunca más, nunca más, y que tenemos que acabar con la impunidad de los mismos, con el castigo, que el pueblo hondureño sigue en resistencia. Nosotros y nosotras, ante cualquier situación, como hondureños y hondureñas, seguimos el compromiso de seguir luchando por la dignificación del pueblo pueblo hondureño para que algún día terminemos con todo ese proyecto de dominación, de opresión múltiple que sufrimos. Esto que ha pasado en Honduras, nosotros advertimos, puede pasar en otro país. No lo debemos de olvidar y que como movimientos sociales debemos de fortalecernos, fortalecer nuestras autonomías como movimientos sociales, fortalecer nuestras articulaciones, nuestra coordinación y nuestras capacidades de dar respuesta a situaciones criminales como las que he sufrido y como las que sigue sufriendo el pueblo hondureño, y a exigir el cierre de todas las bases militares extranjeras, fin a la opresión, a la ocupación, al intervencionismo del que hace el imperialismo en todo nuestro continente. Allí la voz de Berta Cáceres para disparar este tema que vamos a tratar, los 7 años del golpe de Estado en Honduras, quizás el máximo símbolo de la lucha del pueblo hondureño. Antes, durante y después del golpe de Estado, Berta, una de las mártires también que ha dejado esta situación trágica que vivió el pueblo hondureño y que sigue viviendo a 7 años de ese día en el cual los sectores oligárquicos, el establishment hondureño, el poder legislativo, el poder judicial, obviamente comandado y financiado por los Estados Unidos, daba este golpe de Estado y secuestraba a Zelaya. Y en pijama lo sacaban de la casa y se lo llevaban al aeropuerto para ser despachado hacia Costa Rica. Sí, uno de los golpes de Estado más cruento de los últimos tiempos, porque fue justamente el que nos recordaba la imagen de los viejos golpes de Estado, en donde se derroca un presidente, cuando ahora podemos ver otras formas más sutiles de golpe de Estado, como por ejemplo la que estamos viendo en Brasil a partir del juicio político. Sin embargo, este fue así, totalmente descarado, como decías vos, Gera, sacaron al presidente y se lo llevaron. Sí, más a la clásica, sí, ¿no? Con sí, una gran participación de los militares, a diferencia de en Brasil y en Paraguay, como sucedió después. Era el primer golpe triunfante del siglo en América Latina, ¿no? Así que nos despabilaba de vuelta de que las botas seguían trabajando en conjunto con el poder político y se daba, como decíamos, contra un gobierno que había nacido como más, digamos, no tan revolucionario si se quiere. Zelaya era un tipo del Partido Liberal, sin embargo, después de asumir empieza, digamos, a correrse un poquito hacia la izquierda. Asumió en el 2006, en el 2008 propone que Honduras se sume al ALBA y a Petrocaribe, y cuando propone un referendo, una cuarta urna para convocar una asamblea constituyente, ahí avanza la conspiración y el día que iba a ser esta votación, esta cuarta urna como se llamaba, se da el golpe de Estado y lo destituyen, lo derrocan y lo deportan al presidente constitucional Zelaya. Sí, aparte de estos 7 años, se estima que fueron asesinados más de 300 militantes que luchaban contra el régimen de facto, lo cual es un número muy alto. Como sabemos, Berta Cáceres, una de las militantes más reconocidas de Honduras, venía denunciando también cierta persecución. Más de 100 víctimas son campesinos y campesinas, que es el primer foco de resistencia que se da en esas regiones del Caribe. Así que una situación compleja la de Honduras después del golpe de Estado, que instauró un modelo totalmente excluyente y represivo que continúa hasta el día de hoy. Por eso hubo marcha allí en Tegucigalpa y en varias ciudades hondureñas, recordando lo que fue el golpe de Estado hace 7 años. Nuestro productor Agustín estuvo allí en Tegucigalpa. No está acá, pero estuvo en Honduras. No está acá, está al caer, pero recogió muchos testimonios de las voces del pueblo hondureño a 7 años del golpe de Estado. El tema de la movilización siempre lleva un elemento económico por allá, y la población en este momento está en una precariedad enorme. Muchas partes, para cambiar, hay mucho más necesidad. En aquel tiempo veníamos de una bonanza económica. Actualmente hay tanta miseria que la gente no tiene ni siquiera para movilizarse a una movilización por el transporte. La gente está más indignada hoy que hace 7 años. Las cosas están peor hoy que hace 7 años. La clase política tradicional no aprendió la lección de 2009. Los medios nacionales invisibilizaron totalmente el aniversario del golpe de Estado del 2009. Ni la prensa escrita, ni la televisión, y mucho menos la radio, hicieron alusión a este evento histórico. Hay una fuerte represión en el sector obrero para no darle permiso a diversos compañeros que sean presentes, y por otro lado la cultura mediática de algunos medios de comunicación del país que se han alineado a los sectores de poder para infundirle miedo a la población sobre el desarrollo de estas actividades. Ahí los testimonios de las hondureñas y hondureños en las calles de Tegucigalpa, donde también estuvo el presidente derrotado aquel día, José Manuel Zelaya. Sí, vamos a escuchar lo que decía Zelaya. El balance es negativo para la historia de Honduras, lo del golpe de Estado, pero es importante para nuestro país en base a lo que nosotros estamos aspirando como hondureños, que el pueblo ha despertado. Zelaya allí marchando junto al pueblo hondureño a 7 años del golpe de Estado que, decíamos, instauró también un modelo excluyente. Después siguió una especie de dictadura comandada por Goriletti, que era el presidente de la Cámara de Diputados. Y después las elecciones fraudulentas en las cuales ganó Porfirio Lobo con un porcentaje altísimo de abstención, cerca del 70% no fue a votar, deslegitimando ese gobierno de Porfirio Lobo. Después sí elecciones más democráticas en las cuales ganó la derecha, el Partido Nacionalista, Juan Orlando Hernández, que es el mandatario hasta el día de hoy, y continuando ese modelo neoliberal, privatizador y sobre todo represivo, ¿no? Hablabas de el asesinato constante a líderes, sobre todo campesinos e indígenas. Sí, también una realidad que tiene Honduras es que es uno de los países más violentos de América Latina, tiene la tasa de homicidios más alta de la región, que es 90 cada 100.000 habitantes, un número altísimo, lo cual la violencia criminal es uno de los problemas también que se vio agravado luego del golpe de Estado, que además, como decías vos, instaló un régimen sumamente excluyente y también es uno de los países con mayor cantidad de pobreza. Cerca del 70% de la población está bajo la línea de la pobreza, es un número muy, muy alto, y 2 millones de personas fueron excluidas desde el 2009 a esta parte por violencia y miseria, lo cual la situación humanitaria de Honduras es realmente alarmante. Sí, vamos a mientras intentamos comunicarnos para analizar más a fondo con alguien que esté mucho más involucrado, no queremos dejar de destacar, ¿no?, este hecho que quedó totalmente invisibilizado, ¿no? Los medios de comunicación, por lo menos en estos días, no han difundido casi nada, ¿no?, de el recuerdo del golpe de Estado. No sé si usted ha visto algo, pero prácticamente nada en los medios masivos sobre lo que fue aquel golpe de Estado, con las consecuencias también graves que tuvo, no solo para Honduras, ¿no?, sino también para instaurar nuevamente en América Latina la posibilidad de que un gobierno constitucional sea derrocado a través de una forma totalmente ilegítima y legal. Hacia Honduras nos vamos entonces para analizar estos 7 años que nos deja aquel golpe de Estado. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Estamos en diálogo con Salvador Zúñiga Cáceres, hijo de Berta Cáceres. Hola, Salvador, ¿nos escuchás? Hola, buenas tardes. Sí, los escucho. Bien, Salvador, gracias por atendernos, por tu tiempo. Estamos conmemorando estos 7 años. Contanos qué te acordás de aquel día, si bien vos eras un adolescente, eras muy pequeño, pero qué te acordás de aquel día, de aquellos sucesos del año 2009, de junio de 2009, y qué vino a instaurar finalmente ese golpe de Estado en Honduras. Sí. Digamos que el 28 de junio para nosotros viene a significar el intento de arrancarnos nuestros sueños. Nosotros, y yo también como adolescente, al formar parte de la organización que, digamos, que he participado activamente desde que prácticamente desde que nací, entonces venía trabajando el sueño de la refundación de Honduras, de qué Honduras podríamos soñar que no estuviera marcada por la represión, por la entrega de nuestros territorios, sino una Honduras diferente. Para nosotros justamente significa eso de tratar de arrancarnos la esperanza. Yo recuerdo que ese día, en ese momento yo tenía 14 años y yo estaba saliendo de la casa y viendo que la gente salía masivamente a votar y de repente aparecieron los militares y se llevaron las urnas y ahí comenzó toda una represión intensa para los pueblos. Pero también ese momento, a pesar de que trajo asesinatos, represiones, la intensificación de los proyectos extractivos que se instauraron de manera ilegal e ilegítima, también significó la integración de una lucha de personas que incluían diferentes luchas y pasa como un camino donde entendemos como que esa nueva Honduras y también que una nueva Latinoamérica tiene que incluir todas esas diferentes luchas y que no podemos seguir dejando excluidos ni excluidas. Y también el golpe de Estado de Honduras significa también un golpe de Estado para América Latina, porque después vemos cómo se repiten estos golpes de Estado que están disfrazados de institucionalidad y de democracia, y en el fondo sigue siendo evidencia de que el hecho de tener digamos las cosas más básicas como derechos, esa defensa significa eso, justamente la instauración de la represión, y de que el imperialismo no está dispuesto a aflojar la más mínima parte, porque sus intereses económicos son inmensos. ¿Cuál es la realidad que se abrió en Honduras luego del golpe, y cómo ves vos, digamos, la situación actual de Honduras? ¿Qué es lo que sucede actualmente? Perdón, me repite la pregunta, por favor. Sí, si nos puedes comentar un poco, Salvador, cuál es la realidad que se abrió luego del golpe en Honduras y cuál es la situación que vive hoy en día el pueblo hondureño. Sí, digamos que a pesar de que el golpe de Estado pareciera lejano porque ya son 7 años, digamos que esa situación de inseguridad, de persecución, de violación de los derechos humanos sigue estando presente ahora. Por lo tanto, no existe una gran diferencia entre ese momento y en el actual. Si bien es cierto, en ese momento existió como una represión más descarada, digamos que ahora también existe también esa represión, digamos que por momentos no tan descarada y por momentos viene a ser más descarada. Entonces, ese golpe de Estado viene a marcar como un antes y después en la historia de Honduras. Y aquí, digamos que también comienza un desafío para los movimientos sociales de seguir defendiendo justamente ese camino de vida, ese camino de integración, de luchas. Sin embargo, el hecho de defender ese sueño ha significado justamente asesinatos desde los días, digamos, más inmediatos después del golpe de Estado, y hasta ahora también viene significando también asesinatos, la represión continua. Yo recuerdo que también en los días previos al golpe de Estado salió la noticia de que Honduras estaba abierto para negocios. A partir de ahí se iniciaron, por ejemplo, la concesión de más de 350 ríos para proyectos hidroeléctricos, la concesión para más de 850 mineras, se instauraron también proyectos de privatización de la zona donde viven los pueblos para hacer grandes complejos turísticos. Entonces, que ha significado también el despojo de los territorios, ha significado también un incremento en las represiones hacia las mujeres. Por ejemplo, incrementaron las tasas de femicidio, ha significado también el aumento en la impunidad, y justamente ha sido una de las herramientas que se han valido para, por ejemplo, asesinar, para criminalizar, para encarcelar. Entonces, la situación de Honduras sigue siendo crítica, pero digamos que en ese camino de resistencia también ha sido fundamental el tener tanta solidaridad, y eso de que se entienda este golpe en Honduras también como un golpe para América Latina en sí. Estamos en comunicación con Salvador Zúñiga, hijo menor de Berta Cáceres. Salvador, hablabas de esta solidaridad que se abrió con fuerza desde América Latina después del golpe. Sin embargo, creemos que esa solidaridad, esa mirada hacia Honduras ha menguado bastante. Sobre todo desde el sur de América Latina, estamos mirando muy poco hacia Honduras y hacia Centroamérica en general. ¿Cuál te parece que es el aprendizaje que nos deja aquel golpe? ¿Cuáles son las lecciones para los sectores progresistas y de izquierda que nos deja aquel golpe de Estado, sobre todo para el contexto que vivimos hoy en América Latina y la recomposición de estas fuerzas conservadoras? Sí, yo creo que el mensaje sería que la solidaridad tiene que ser fundamental en todos estos procesos de resistencia, y también, digamos, que es algo como militantes sociales tenemos que sentir, que es el hecho de ser sensibles a las injusticias, aunque aparenten ser lejanas. Y hemos visto que claramente esta injusticia que pareciera ser de un país pequeño de Centroamérica, que digamos que era prácticamente invisible, pasa a demostrar justamente que este fue un laboratorio para trasladar estos golpes a otros lugares de América Latina. Yo creo que a pesar de que esa solidaridad no haya sido tan evidente, digamos que existió y existe, pero yo creo que también es, digamos, que el camino de fortalecer esa lucha, digamos, que aún es largo. Y también es importante decir que nosotros, como hondureños y como parte de movimientos sociales de Honduras, también sentimos la responsabilidad de aportar también a las luchas de los otros países de América Latina. Y creo que es parte de eso, de entender esta lucha como algo que nos va a liberar a todos y a todas, que va a ser para un mundo mejor, y que por lo tanto se hace fundamental eso de que todos y todas sintamos esta lucha como nuestra. Salvador, para cerrar un poco, queríamos que nos comentes algo sobre Berta. ¿Cómo avanzó la causa? ¿Cómo viene la causa en relación a su asesinato? Y también un poco el legado que dejó Berta allí en Honduras y en toda América Latina. Bueno, también justamente eso que comentaba, que a partir del golpe de Estado comienza toda una, digamos, a incrementarse la represión, que se vale también de la impunidad. Entonces, justamente en el caso de mi mamá, sucede ese asesinato porque se valen de la impunidad, porque existe todo un sistema represivo que es cómplice, y en este caso, en el caso de mi mamá, es asesinada por luchar contra los megaproyectos extractivos. Y a partir, bueno, de su asesinato, se hace evidente cuál es la vinculación con el Estado de Honduras y con las compañías transnacionales, que es que, por ejemplo, en las primeras 24 horas se dijera que había sido por un crimen pasional, que había sido por una lucha interna de la organización, en fin, un montón de cosas que trataron de desviar que este era un asesinato por su lucha social y política. Además, el Estado de Honduras ha llevado adelante el proceso de investigación, el mismo Estado también que le encarceló dos veces durante el golpe de Estado, que no le garantizó la seguridad a pesar de que mi mamá tenía medidas cautelares, y el mismo Estado que estuvo involucrado en todas estas concesiones. Entonces, por ejemplo, a nosotros se nos negó la participación de un médico forense de confianza en la autopsia. También es importante decir que nosotros, o sea, yo como hijo, hasta casi 4 meses del asesinato de mi mamá, no sé con certeza qué día la asesinan a ella, porque hemos sido absolutamente excluidos del proceso de investigación. Entonces, aquí, producto de la solidaridad, del acompañamiento de las organizaciones sociales a nivel mundial, se ha logrado presionar fuertemente al Estado de Honduras, y producto de esa presión, se ha logrado que, digamos, que esto se investigue, y se ha logrado también el encarcelamiento, digamos, que está pendiente a juicio, de los responsables materiales y de otras personas que tienen una vinculación con DESA. Para nosotros eso es importante, pero para nosotros no significa la justicia verdadera, sino que la justicia verdadera tiene que alcanzar a todos los responsables, desde los responsables materiales a los responsables intelectuales, que también abarca el mismo Estado de Honduras, y que por lo tanto, ellos llevando adelante este proceso de investigación, o sea, nos dan una absoluta desconfianza, al igual que los empresarios, que los grandes bancos transnacionales que están atrás de esto, y que para nosotros tampoco significa justicia seguir llenando de pobres y de jóvenes las cárceles de Honduras, que es lo que ellos pretenden hacer. Entonces, que para el camino de la justicia verdadera, digamos que aún falta muchísimo, y por eso nosotros hemos llevado adelante la exigencia de una comisión independiente de investigación, que sería por medio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, el Estado de Honduras la ha rechazado, a pesar de que ellos ya han enviado una carta, que están dispuestos a participar, y nos siguen negando justamente esa comisión independiente de investigación. Seguimos también sin tener respuestas, y además sigue estando presentes formas de represión para las personas de la organización, y también formas de persecución. Por ejemplo, días después del asesinato de mi mamá, se produce un nuevo asesinato de un miembro de la organización. También se han producido nuevos intentos de asesinato, nuevas formas de represión. Por ejemplo, en todas las exigencias de justicia se produjeron hubieron jóvenes que fueron golpeados, así que seguimos en esa situación bastante complicada. Sin dudas, Berta Cáceres sembró miles de semillas a lo largo y a lo ancho de nuestra América, entre ellas a sus tremendos luchadores, sus tremendos hijos e hijas, que son, la verdad, un ejemplo para escucharlos. Salvador, te agradecemos mucho tu tiempo, tus palabras y por acercarnos también un poquito más hacia la realidad del pueblo hondureño. Un fuerte abrazo. Finalmente, me gustaría decir brevemente que nosotros, a pesar de que lo que se nos quiere instaurar es muerte, nosotros entendemos que su ejemplo de rebeldía, de fortaleza, su claridad, se asume, o sea, la tenemos que asumir, está presente también en las personas que sufren estas formas de represión, que no nos van a quitar la esperanza y tampoco que no nos van a poder cortar esos sueños, porque nos acompaña justamente su fuerza y también nos acompaña nuestros ancestros y ancestras que han sido también ejemplo de resistencia. Y que también justamente una de las enseñanzas que ella nos deja es que eso de entender que esta lucha va más allá de las fronteras y que por lo tanto eso de sentir tanta solidaridad también de alguna manera nos hace sentirla a ella presente. Un fuerte abrazo, Salvador Zúñiga Cáceres, hijo menor de Berta Cáceres, símbolo de la lucha hondureña, símbolo de la lucha en América Latina. Pasaba aquí por el sur del Río Bravo a 7 años. Del golpe de Estado en Honduras. Dentro de América, un pueblo que despertó, porque marcó una senda e hizo una revolución. Ahora lo quieren callar, lo quieren sacrificar. Le quitan su libertad. Una madrugada de gorilas y terror. Secuestran al presidente y violan la constitución. Contra el golpe militar, resistencia popular. Pues no podrán vencer al gran pueblo de Morazán. Ya regresa al sur del Río Bravo. Radionauta, FM 106.3. Twitter, Radionauta FM. Facebook, Radionauta. Talleres, en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Los jueves, a las 6 de la tarde, biodanza. A las 8 de la noche, tango. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo y mientras esperamos las buenas noticias del segundo semestre, llega el momento de la alegría, el momento de la esperanza aquí en nuestro programa. La onda, la buena onda que nos trae Lupita, porque a pesar de que tuvo cierta influencia en el resultado de la Copa América, ella siempre nos brinda una sonrisa y nos brinda la posibilidad de, como de olvidarnos un poco de las malas noticias que no paran de llegar. Por ejemplo, no está más Telesur en la televisión argentina, en ninguna de sus versiones. Se suma otra mala noticia en este semestre y en el anterior. Así que, Lupita, por favor, esperamos que nos llenes un poquito de alegría. Este Vamos momento. A ver si nos levanta el ánimo. Bienvenida a nuestra latinoamericanóloga. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, ya llega ¡Hay equipo Pachamama! Un tipo que renuncia, no le tiene que dejar entrar al país. El que tendría que renunciar es Higuaín, me parece. A mí me duele un montón, mira que yo lo quiero a Messi, quiero toda la selección, quiero que gane, pero estoy destrozado. ¡Toma la selección de Yo tengo la calentura del Mundial todavía. Para mí es un asesinato a mi corazón. ¿Cómo le explico mañana yo a la familia lo que es Messi y lo que representa para mí? Porque yo lo voy a seguir amando, loco. Pero no lo puedo defender, loco. El fanatismo de los hinchas argentinos, en este caso, una secuencia de testimonios desgarradores de lo que fue la final que ganó Chile. Nuestro programa es latinoamericano, así que para nosotros ganó Chile y Argentina quedó segundo. Y felicitamos a nuestros hermanos de Chile. Ante todo, Radio Placeres, Radio Aucán, la agencia Media Medio, me estoy olvidando de una. La de Coso. Villa Olímpica. Felicitamos a todos los oyentes y oyentas de esas radios amigas de Chile por su triunfo, ¿no, Lupita? Sí, por supuesto. Ante todo, siempre la hermandad latinoamericana. Y bueno, ganaron en buena ley y les felicitamos. Pero igual yo estoy preocupada por lo que acabamos de escuchar. Antes de meternos en lo que nos deja esos testimonios, acá Belén hacía esa comparación. Lupita, la enviamos como corresponsal a la Copa América pasada y ganó Chile la final por penales contra Argentina. La enviamos a Estados Unidos y pasó exactamente lo mismo. ¿Tiene algún descargo para hacer? ¿Algún comentario? ¿Alguna reflexión? Yo me voy a defender porque alguien como yo, que genera tanto amor, no es válidamente kármico. Si genero tanto amor, ¿por qué debería ser yo piedra, yeta, traer mala suerte? No tiene sentido. A veces la mala suerte no tiene que ver con lo que uno quiere o no quiere. Es una cuestión más, no sé, medio mística que se da, a veces pasa. Para pensar, Lupita, ¿no? Sí. Es una hipótesis. Lo que vamos el año que viene hay otra Copa América. Vamos Porque a pensar, parece que nunca cesan las Copas América. Vamos a pensar dos veces si la enviamos al próximo campeonato mundial. Si pasa lo mismo, yo creo que la hipótesis se da por confirmada. Bueno, Lupita, hablábamos de esta desgarradora sensación que dejó en la fanaticada argentina. y mucha bronca también, mucha desazón. Pasó algo ahí entre el vínculo entre el pueblo argentino y su selección nacional, algo ahí medio que se rompió. Sí, yo creo, Jera, y estoy profundamente entristecida de que algo se quebró en la relación entre el pueblo argentino y la selección. Y yo eso no lo puedo permitir. Si yo puedo hacer algo para que eso, ser mediadora entre el pueblo argentino y la selección nacional argentina, lo voy a hacer. Todo lo que esté al alcance de mi mano, lo voy a hacer. No va a ser fácil, Lupita, porque venimos de 7 finales perdidas, 3 finales seguidas perdidas en 3 años. Cebollita subcampeón, nos cantan por ahí. ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su estrategia para recomponer el vínculo entre la selección argentina y su pueblo? No sé si tiene que ver con la señora que está ahí como queriendo entrar, pero todavía no sabemos si la dejemos pasar. ¿Quién es? Así es porque me superó la tarea, porque como tú dices, Jera, demasiado es una situación límite. Y me superó la tarea, entonces yo dije, Lupita, tienes que encontrar a la persona que te pueda ayudar. Y me encontré con María del Carmen Camacho Gil, una psicóloga especializada en relaciones de pareja, que nos va a acompañar aquí, nos va a dar tips, nos va a dar una ayuda. Tips. Para que el pueblo argentino pueda... Es muy de psicólogo dar tips. Sí. Está bien igual. Y porque tenemos a ese psicóloga, es psiquiatra, ¿qué es esta señora? Es psicóloga, especializada psicóloga en relaciones de pareja. Bueno, que lo cuente ella misma. Sí, que se adentre en el estudio hace, de Al Sur del Río Bravo. Bien, ahí Tupac Álvaro le abre, muy bien. A ver. Bueno, Lupita nos trae una vez más una invitada. Le damos la bienvenida. Sí, a María del Carmen Camacho Gil, bienvenida al Sur del Río Bravo. ¿Cómo está? Psicóloga, especialista en... relaciones de pareja. Hace muchos años que yo estoy en este camino, que es recuperar el amor y la confianza entre las personas, sean dos, sean 40 millones y 22. O sea que usted puede aplicar su sabiduría para recomponer parejas a la necesaria recomposición del vínculo entre la selección de fútbol argentina y el pueblo. ¿Es así? ¿Eso es lo que nos va a proponer? Así es. Vamos a tratar, analizando un poco, cuáles son nuestras estructuras, nuestras formas de ser en pareja con la selección. ¿Cómo podemos volver? ¿Cómo podemos retomar este amor inmenso que tiene el pueblo argentino por su selección? Bueno, vamos al grano, ¿no? Tarea difícil, sí. ¿O no? Vamos al grano, no sé si ahí Lupita nos dijo que tiene algunos tips. ¿Es así? Primero, antes que todo, tenemos que aceptar una realidad, que es que la selección es lo que es. No es lo que a nosotros nos gustaría que fuera. Si tomamos desde ese punto de partida, vamos a poder entender que nosotros también tenemos que cambiar. Porque, y recuerden esto, si uno no está bien, si el pueblo argentino no está bien, no va a estar bien la relación en general. Las finales que perdimos, los penales errados, los errores de Higuaín, todo eso es objetivo. Pero nuestra actitud hacia esa circunstancia, todo lo que pensamos, lo que sentipensamos, es subjetivo. Y ahí es donde nosotros podemos intervenir. Entonces tenemos que estar bien con nosotros mismos, serenarnos, despojarnos de estos sentimientos de culpa y ser capaces de recuperar nuestra independencia emocional. O sea, su planteo va un poco entonces a que tenemos que despegarnos un poquito, dejar de que nos atraviese tanto el fútbol, o ¿cómo sería? O empezar por cada uno, ¿no? Y cada una, arrancar por ahí. La clave es que tenemos que perder el miedo a perder. Una vez que superamos el miedo a perder, vamos a abandonar este resentimiento, vamos a tener la felicidad del pueblo argentino que no va a depender del triunfo de la selección. Tenemos que probar, tenemos que experimentar el perdón. Intentar dar más, dar en vez de recibir. Tener paciencia y ser constantes. Cuando lo hagamos, la insatisfacción y la infelicidad van a desaparecer. Bien, ¿algún consejo un poco más concreto, más palpable para el pueblo argentino? Digo, además de esto que decía, que suena un poco como... abstracto. Sí. Una pareja se hace... de a dos, sean estos 40 millones de argentinos y 22 jugadores, tenemos que demostrar que estamos de su lado siempre. Tenemos que pasar progresivamente del enojo en el que estamos ahora a la confianza. Tenemos que recuperar la confianza en el otro. La confianza porque la selección sigue representando los colores de Argentina, aunque no sea perfecta, ¿no? Tenemos que pensar mantener su amor, aunque, por ejemplo, no estemos de acuerdo con las decisiones de los directores técnicos. Porque la bronca termina siendo un mecanismo de defensa, mediante el cual el pueblo argentino consigue controlar a la selección. Y esto no está dando resultado, ¿no? La bronca lleva al miedo, y el miedo que lleva a que se deteriore la relación. Nos sentimos tensos, nos sentimos humillados, hacemos memes ofensivos. Y esto no va a hacer que la selección argentina, o sea, que esta relación vuelva a ser fructífera. Sí, yo admiro su armonía, ¿no? Para hablar. Su neutralidad, de alguna neutralidad, forma. Ahora, ¿cómo le explico a mi tío de Montechingolo que si lo ve a Higuaín por la calle le pega un tiro en las piernas? ¿Cómo le explico o qué le aconsejaría para que él pueda recuperar esa confianza en el Pipita Higuaín después de tantos goles perdidos en finales? Primero, necesitamos sentir, de ponernos en su lugar, que ellos se ponen en nuestro lugar también. Que están de nuestro lado. Ellos, si los vemos, no son 22 millonarios que viven en Europa. Si los vemos así, nunca vamos a ponerse en su lugar. Los tenemos que ver como argentinos, como nosotros. Igual, discúlpeme, no quiero entrar en una polémica, pero me parece que la selección no pierde porque nosotros pensemos que son 22 millonarios. Me parece que no ese es el sentimiento generalizado. Es más bien un insulto o algo que sucede una vez que eso ya pasó. ¿Se entiende? No es que a priori uno dice son 22 millonarios que no hacen nada, que no sienten la camiseta. No, es más bien, no paran de perder, son unos 22 millonarios. ¿Se entiende? Bueno, es después el problema. Está muy bien tu planteo, me gustan tus intenciones y tus inquietudes, ¿no? Tus inquietudes. Pero lo que yo planteo es que esa confianza, cuando se quiebra, que tiene estos emergentes, ¿no? Los insultos, la desconfianza, hace que el rendimiento de la selección ya no sirva, porque ya no hay una pareja, ya no hay una unión entre el pueblo argentino y la selección. Entonces, para generar confianza, ¿por qué no pensamos? ¿Cómo recuperamos esta confianza? Bien, ¿por qué no pensamos en reconocer las acciones agradables de nuestra pareja, ¿no? De la selección? Una goleada, un buen gol de Messi, que se dé cuenta, que ellos se den cuenta que a los argentinos nos gusta reconocérselo con buenos comentarios en las redes sociales, con nuevos cantitos, porque a todas las personas nos gusta gustar. Y si se da cuenta que así lo consigue, haciendo estas cosas buenas, tiene más posibilidades de que se repitan esas conductas agradables en situaciones de tensión como puede ser una final. Y por ejemplo, algo muy importante, nunca hay que aprovechar que se hace algo bueno para echarle la cara a otra cosa. Por ejemplo, Higuaín hace 2 goles y le decimos, ah, bueno, pero después en la final no lo haces, o qué lindo sería que lo hicieras en la final. Eso genera una relación de pareja tóxica e insana. A ver, por ejemplo, cosas que hacen que esta relación no funcione. Si nos creemos mejor DT que los demás, los argentinos no somos los DT de la selección. Entonces no podemos ponernos en ese rol, ¿no? En ese rol de jerarquía. Evitando lo que nosotros en psicología llamamos los campos de minas, ¿no? Aquellos asuntos con los que somos susceptibles, ¿no? Por ejemplo, olvidarse de leer a por abajo Palacio. Eso no nos va a ayudar a reconstruir la confianza en la selección. No, y como dejemos de ser tan perfeccionistas, dejemos de criticarlos, ¿no? Son seres humanos tan imperfectos como nosotros. Y si en ellos ponemos una exigencia que no van a cumplir, nuestra relación nunca va a ser sana y hermosa otra vez. A ver, tenemos que dejar de competir con la selección. Los dos justamente estamos en el mismo equipo, ¿no? El pueblo argentino y la selección. No, nosotros no competimos con la selección. La selección compite y pierde. Esa es la realidad. Esa es la única verdad. Pero ¿y por qué tenemos que demostrarle que nosotros, el pueblo, somos más argentinos, con más sangre, con mejor táctica, que podemos patear mejor ese penal? ¿Por qué lo hacemos? Así no vamos a conseguir su aprecio, no vamos a conseguir su valoración. Lo que conseguiremos es que se resientan, se sientan atacados, humillados, y así no van a ganar. La clave está en no comparar ni compararse con otras selecciones. Somos de a dos, el pueblo argentino y la selección nacional. A veces el pueblo está alterado. Y bueno, esta impulsividad la tenemos que controlar, ¿o no? Podemos desaparecer un poco de la escena, mirar la Eurocopa, ir al obelisco con cualquier excusa y dejar ahí la adrenalina. Y después decidir, respirar profundamente, distensar los músculos pensar en el amor por la camiseta, en el fin positivo de las cosas y en que siempre va a haber otra copa, porque como ustedes dijeron recién, el año que viene hay otra Copa América. ¿Qué cosas deberíamos evitar decir? Hay muchos insultos, muchos improperios, ¿no? Muchas descargas así espontáneas. ¿Qué cosas deberíamos evitar mencionar o descargar para recomponer este vínculo? Es que hay cosas, justamente, que no nos benefician ni a nosotros ni a la selección. A ver, decir que somos hijos de los chilenos, que son todos unos pechos fríos, Higuaín larga los postres, Agüero come gordas, eso nos está agrietando la relación. Esas cosas son trabas hacia nosotros. Uno tiene que decir Agüero, mirarlo y decir, Agüero, qué bien que por lo menos intentaste meter ese gol. Aunque no salió, pero ellos no son perfectos y nosotros tampoco somos perfectos como hinchas. Entonces apoyémonos en lo que sí va bien. Porque a veces mostramos un sesgo perceptivo importante al valorar lo que nos sucede, ¿no? Es como si nos pusiéramos unas gafas con cristales de un color y a partir de ahí toda nuestra realidad se torna en ese color, ¿no? No es lo mismo llegar a la final que volver a casa en la primer fase. Ajá. Y eso es muy importante. Yo te digo la verdad que preferiría haber perdido en cuartos de finales que en la final. De vuelta igual que la última vez. Te dice. Pero no es una cuestión de... Siempre hay que ganar. Si no es siempre en la misma posición, siempre repitiendo la misma historia. Ese es el problema. No está logrando recomponer el vínculo. Yo entiendo que estés enojada, pero hay que transformar ese enojo. Últimos tips ahí de usted, María, ¿cómo era su nombre? María del Carmen. María del Carmen, psicóloga especialista en relaciones de pareja, nos está visitando, nos está contando de qué manera podemos recomponer nuestro vínculo con el seleccionado de fútbol argentino. No sé si tiene algunos más para terminar de convencer a Belén. Creo que lo está logrando, pero falta un poquito para convencerla. Hay que pensar un cambio de perspectiva. Ay, se me trabó. Que la lengua la traba. Porque si seguimos pensando desde esas obsesiones, desde el prefiero volver en los tres cuartos dignamente, eso no nos va a ayudar. Hay que cambiar la relación. Hay que pensar nuevas formas. Por ejemplo, esto, olvidarnos de esas obsesiones históricas que vienen arrastrando la relación del pueblo argentino con la selección. Por ejemplo, dejemos de comparar a Messi con Maradona. Dejemos de pensar en las tres finales consecutivas, en la gloria. Eso hace que el problema sea más gordo. Entonces, ¿por qué sacamos una y otra vez cosas como lo mal que me sentó lo que hiciste en la anterior final? Lo que me dolió no tener un 9 como la gente, que Messi caminara por la cancha. ¿Hasta cuándo los argentinos vamos a estar recordando y culpabilizando o hacernos sentir mal a la selección por ello? Ya va siendo hora de que nos olvidemos de eso. Hay un rol que usted por ahí invisibiliza un poco. En términos de la relación entre el pueblo y la selección, que me parece que está mediado por primero el director técnico y después la AFA. Uh-huh. Usted invisibiliza eso y me parece que no le falta una parte de la historia. Me parece a mí, sin ofender su planteo, me parece válido, me parece que puede ayudarnos como pueblo. ¿Y en qué verías vos? Esos actores, ¿cómo influyen en esta ¡Andate, relación? Martino! No eso me refiero. Comentando lo que la gente piensa. Yo creo que nosotros mismos, las personas, nos damos permiso a los demás para hacernos daño, ¿no? Revivimos malos recuerdos, ¿no? Me golpeo una y otra vez. Basta ya de golpearnos, basta ya de pensar de que nuestra relación con la selección depende de la AFA. La AFA allá, con sus cosas. El pueblo argentino con la selección tiene que ser distinto. Tiene que pensarse, tenemos que pensar la energía del pueblo argentino, pensar otras preocupaciones, que no sea solo con la selección, digamos, dedicarnos nuestra energía y todo nuestro tiempo, no obsesionarnos con la selección y que gane, sino pensarlo, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo acompañamos? ¿Cómo reforzamos las cosas buenas de esta relación? ¿Y cómo hacemos que esta selección nos represente y vuelva a jugar por el calor de nuestro amor? Bueno, gracias por los consejos, María del Carmen. Por ahí nos sirven. Yo creo que a muchos oyentes los habrá hecho reflexionar. Algunos no, porque tenemos esa cosa, ¿vio? Como media sesuda. Pero interesante en todo caso, capaz. Sí, hay que... Es verdad que hay que mirar las cosas de otra manera. Aunque yo, por una cuestión personal, le digo a la gente que no deje de hacer memes. Que creo que es una vía de escape a este momento doloroso. Es que el sentido del humor lo es, pero transformemos el sentido del humor en una herramienta. En una herramienta para expresar nuestro apoyo, para criticar, pero sin destruir. Gracias por su visita, doctora María del Carmen Camacho Gil, psicóloga especialista en relaciones de pareja. Invitada por Lupita, eso sí, aclarémoslo. Que vuelva Lupita, por favor. Gracias. Vení, Lupita, a ver, ¿cómo? No le diga nada a Lupita que no le gustó ahí la señora esta. No, yo digo que puede servir, pero... Lupita, ¿qué tal? Sí, veo que no tienen ninguna gana de recomponer su relación con la selección nacional. A mí me hizo reflexionar, admito que empiezo a recapacitar. La próxima final, la próxima final que pierdan no me echen la culpa a mí, échense la culpa a ustedes mismos que no pueden convivir con su selección. Bueno, Lupita, algo más que le haya dejado la Copa América, estuvo por allá, estuvo también intercambiando con algunos jugadores, ¿es así? ¿De los campeones? Sí, la parte linda de la final fue que tuve un intercambio muy interesante con Jean Beausejour. Muy interesante. Bonsejour, jugador chileno. Jugó muy bien. Beausejour también se pronuncia. Y increíble fue nuestro encuentro porque lo sumé a mi investigación sobre latinoamericanidades diversas. Ajá. Ya quizás ustedes saben, él tiene ascendencia haitiana por vía paterna y mapuche por vía materna. Así que bueno, pensamos con él, tuvimos una charla de horas y estamos pensando con él crear, junto con él y otros latinoamericanos y otras latinoamericanas, un grupo de ascendencias latinoamericanas múltiples. Ustedes saben que a mí me toca en lo personal porque mi árbol genealógico es de lo más rico y muy complejo. Bueno, multiétnico y pluricultural. ¿Cómo se podría llamar este grupo que van a conformar de latinoamericanos con de grupos de ascendencias múltiples? Estamos pensando en Dios los cría y Latinoamérica los amontona, pero todavía está un poco en duda. Pero no quería irme del programa sin antes compartir con ustedes esta reflexión que nos dejó Jean sobre las latinoamericanidades diversas. Siento que a lo mejor la gente no tiene el real peso, pero Chile todavía no deja de ser un país ni clasista ni racista. Y mucho de lo que yo no he sufrido, porque la verdad no he sufrido, mucho de eso se lo debo a la formación que me han dado mi abuelo y mi madre, y en general mi familia, que siempre me hicieron sentir orgulloso de mis raíces, tanto mapuche como haitiana. Que para mí ser mapuche haitiano es tan potente que no hay ninguna ofensa que me haga menor a eso. Bien, la charla de Lupita con Beausejour, de ascendencia. Tranqui la charla. Bien, mapuche haitiana ahí contando un poco sus raíces. Ay, sí, la verdad, una persona hermosísima, me encantó. Vamos a seguir, obviamente, en contacto, estamos con un montón de ideas. La verdad es que me voy contenta de esta copa, a pesar de todo, a pesar de los problemas con Estados Unidos, a pesar de la tristeza de los argentinos, podemos rescatar siempre algo cuando los latinoamericanos se unen y hacen cosas juntos. Pasaba Lupita, nuestra latinoamericanóloga, pasaba María del Carmen y pasaba el amigo Beausejour. Quisiera antes de irme dejarle un muy feliz cumpleaños a mi mamá. Un saludo a la mamá de Lupita. Que está cumpliendo años hoy. Que los cumplas feliz. Gracias a la mamá de Lupita por regalarnos a esta latinoamericanóloga. Desde Argentina. Para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, esto fue Hay Equipo Pachamama. Bien, pasada Lupita y antes de irnos a la pauta, vamos a hacer un viajecito corto. A nuestro pueblo hermano de Chile. A nuestro hermano pueblo chileno. Continuamos y hacia Chile nos vamos de esta manera. Noticias al sur del río Bravo. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Uy, ¿puedo cantar? Cante. No es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa mal haciendo caramba. No ponga esa cara, Álvaro. Está en el contrato que ustedes tienen que reír Víctor, siempre. El Víctor Jara nos trae esta noticia. Y hacia Chile nos vamos porque hay un histórico fallo después de 40 años, más de 40 años. Sí, un tribunal de los Estados Unidos declara culpable a un ex militar chileno por el asesinato de Víctor Jara. Fue el jurado de un tribunal federal de Orlando en Estados Unidos que declaró culpable al ex teniente chileno Pedro Barrientos por el asesinato extrajudicial del cantautor Víctor Jara, quien estamos escuchando en la cortina, que ocurrió el 16 de septiembre de 1973 en el Estadio de Chile, hoy llamado Estadio Víctor Jara. El ex militar Barrientos vive en Estados Unidos desde 1989, tiene ciudadanía estadounidense y va a tener que pagar una compensación por daños y perjuicios de $28 millones a la familia de Víctor Jara. La familia de Jara argumentó que Barrientos estuvo a cargo de los soldados en el estadio donde Víctor Jara fue torturado y asesinado y que en los días consecuentes del golpe de Estado encabezó esa represión en el estadio de Chile en 1973, luego del golpe de Pinochet. Sí, durante el juicio al menos 8 exoficiales de la dictadura pinochetista constataron la presencia de Barrientos en el estadio e incluso uno de ellos testificó que el acusado se jactaba de la pistola con la que mató al cantante, por lo cual habría testigos del hecho que lo incriminaron. Y a 88 años, Joan Jara, esposa de Víctor, afirmó: aquí empieza la justicia para todas las familias de Chile que esperan conocer el destino de sus seres queridos. También su hija Amanda Jara Turner señaló: espero que Barrientos sea extraditado o deportado, ya no hay nada que lo impida, para que se enfrente a la justicia de Chile. Otra que expresó su satisfacción por el fallo fue Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos en Chile. Lo hecho en estos 25 años democráticos, los familiares han estado solos y lo que se ha avanzado ha sido en la constancia, en la necesidad de que haya verdad y justicia, porque más allá de eso, no solamente somos nosotros los familiares, los dañados, los traumados, sino que esta sociedad, y como queremos una sociedad sobre la base del nunca más, estos aires son muy buenos cuando llega esta condena a un militar que fue parte del pacto de silencio. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Bien, ahora se abre la expectativa por la extradición, ¿no?, que puede hacerse del general Barrientos hacia Chile para ser juzgado en su país. Eso es lo que vienen reclamando los familiares y las organizaciones populares chilenas y de derechos humanos. El canciller Heraldo Muñoz dijo que si la justicia chilena decide la extradición de Barrientos, esto se va a dar curso a la solicitud con la mayor prontitud. Sí, el juicio de los Estados Unidos es el primero que responsabiliza a alguien del asesinato del cantante popular Víctor Jara, considerado uno como de los casos más emblemáticos de la violación a los derechos humanos cometidos por la dictadura chilena, que tiene más o menos 3.200 personas desaparecidas y asesinadas a lo largo de toda la dictadura, que fue desde el 73 hasta 1990. Felicitamos al pueblo chileno por la Copa América que ganaron, pero sobre todo los felicitamos por esta lucha incansable por justicia y memoria, que en este caso logró la condena al asesino de Víctor Jara. A Víctor Jara homenajeamos con este tema de León Gieco. No lo encuentro. Los chacareros de dragones. Un tema de León para el Víctor. Allá donde todo aquel septiembre no alcanzó para llevarse la tempestad, allá donde mil poesías gritaron cuando le cortaron al poeta sus manos. Uy, uy, uy, si hasta el cóndor lloró. Uy, uy, uy, si hasta el cóndor lloró. Han pasado y ninguno pudo detenerse a descansar. gracias. Ya regresa al sur del Río Bravo. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Sí, hable usted que yo estoy agitado que... Estaba subiendo las escaleras a las corridas. Empezó el tercer bloque al sur del Río Bravo. Les decimos que se pueden comunicar, como lo acaban de hacer los compañeros de Radio Placeres de Chile. No sabemos de qué radio, Agustín, no. Dijeron algo sobre... Que lo diga él y que salude. Sí, llegó Agustín, se cortó el pelo Agustín. Está más joven aún, está más niño todavía. Con corte nuevo y siempre en remera. Agustín, ¿cómo le va? Todo bien, ¿ustedes? Sí, recién bien. Llamaron, no estoy seguro si algunos dicen que hay grandes probabilidades de que hayan llamado desde acá mismo haciéndonos... Puede ser una joda. Puede ser una joda, tranquilamente. Yo quiero creer que no, que nos llamaron desde Chile, de Valparaíso, para contarnos que estaban tomando cola de mono, puede ser, que es pisco con leche, me parece. Eso me dijeron ellos. Bueno, sí es cierto. Estaban festejando el triunfo de Chile, justamente. Y nos llamaban para dejarnos ese saludo y contarnos eso, comentarnos eso. Muy bien, bueno, un saludo a la banda chilena de Valpo. Sí, es cierto. No sé si la gente se enteró. O no. No sé si la gente se enteró que Chile ganó porque Messi dejó la selección y como que quedó ahí medio. Sí, no, en Chile están a full. Y bueno, Agustín se incorpora al equipo y quien también se incorpora en este caso es el querido... El querido Martín Obregón, que ya está con nosotros aquí, y sus huellas también. Huellas en el mar. Historias olvidadas de nuestra región. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Qué romántico, ¿qué pasó? Apa. A ver, apaguen las luces. Sí. Está subiendo la temperatura. ¿Quién eligió? ¿Vos fuiste vos, Álvaro? ¿Te pusiste cachondo? Bueno, Martín, no sé. Bienvenido, qué sé yo. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bien. Esto es un video a la Pepa. ¿Usted la sugirió la cortina o no? No, yo no tuve nada que ver. Porque ese saxo poco nos remite a la historia que nos va a traer. Sí, la verdad que no tiene mucho que ver, pero bueno. No importa, todo es tiene que ver con es todo. Es el estado de ánimo del operador. Bien, la dictadura del operador. Bueno, Martín, ¿qué nos trae? Nos vamos a ir lejos en el tiempo. Nos vamos a ir lejos en el tiempo y en el espacio también, podríamos decir. Nos vamos a ir a, bueno, a lo que actualmente es el territorio del Perú. Ajá. Pero nos vamos a situar a fines del siglo XVIII en lo que era el virreinato del Perú, muy lejos todavía de la época de la conformación de los Estado-Nación, y vamos a hablar un poquito del levantamiento de Túpac Amaru y Micaela Bastidas. Ajá. ¿No? Podríamos hablar de un levantamiento que incluyó, digamos, un liderazgo compartido. Por lo menos muchos historiadores están reivindicando en los últimos años el papel que ha jugado Micaela Bastidas. Así que bueno, vamos a tratar de hacer un breve repaso, digamos, de algunas cuestiones vinculadas con ese levantamiento que fue, recordemos, el levantamiento o el desafío más importante que sufrió el poder colonial antes de que se desaten las revoluciones de independencia. Bien, me gusta porque nos vamos a meter en una de las historias más apasionantes de la lucha contra el colonialismo en América Latina. Y me gusta que le pone Túpac Amaru y Micaela Bastidas, ¿no? O sea, no solamente el rostro masculino, ya nos metemos también en la inclusión de la lucha de las mujeres, Túpac Amaru II, ¿no? En este exactamente, caso, Túpac Amaru II. José Gabriel Condorcanqui, ¿no? Así era es. El nombre de pila. Y no sé si tenía algo que ver, si es ascendente de nuestro Túpac Álvaro. Y habría que preguntar a Lupita que estaba armando cierta carta cierta astral. Cierta genealogía. Sí, algo así. Bueno, nos metemos entonces en la gesta y la lucha de Túpac Amaru y Micaela Bastidas. Así es. Vamos para allá. Es una historia que, como dije, se ubica hacia fines del siglo XVIII. En realidad, de Micaela Bastidas no se sabe mucho en relación a lo que fueron los años de su infancia y juventud. Bueno, esto es algo bastante lógico, tratándose, digamos, de una época, digamos, tan antigua y fundamentalmente tratándose de una mujer indígena donde prácticamente no existían registros. Así que incluso las fechas en relación a su nacimiento son fechas que difieren, digamos, en algunos años. La mayor parte de los biógrafos de Micaela Bastidas coinciden en señalar que nació en 1745 en una pequeña localidad, digamos, del sureste del Perú, que se llama Abancay, que está, digamos, ubicada en la zona de los Andes peruanos. Y bueno, sabemos lógicamente que murió en mayo de 1781 cuando en la Plaza de Armas de Cusco fueron asesinados, digamos, Túpac Amaru, Micaela Bastidas y 7 integrantes más de ese enorme levantamiento que ocurrió entre 1780 y 1781 y que de alguna manera puso en jaque al poder español, en lo que era además el corazón del imperio, ¿no? El virreinato del Perú. Mucho se conoce la forma en que murieron, ¿no? Sobre todo Túpac Amaru ahí estirándole todos los miembros. Pero bueno, ¿qué podemos decir o por dónde podemos arrancar esta semblanza de lo que fue su vida y sus luchas? Bueno, es interesante esto último que decís porque efectivamente se conoce más cuando se menciona o se hace referencia a la figura de Túpac Amaru el final, ¿no? Y sobre todo el descuartizamiento de que fue objeto en el volver a ser millones, claro, también, ¿no? En la Plaza de Armas de Cusco, ¿no? Bueno, que tantos hemos visitado, pero no se conocen por ahí las causas, los motivos, el contexto, digamos, y el impacto que tuvo ese levantamiento en toda América Latina, ¿no? En realidad, yendo un poquito al contexto, tenemos que ir a una fecha anterior al levantamiento, que es la fecha de 1776, que es una fecha importante porque es la fecha en la que se crea el virreinato del Río de la Plata, en el contexto de lo que han sido las reformas borbónicas, ¿no? Creo que todos y todas en la escuela primaria hemos pasado, o secundaria incluso, ¿no? Hemos tenido que atravesar ese territorio bastante árido de las reformas borbónicas, ¿no? Un clásico para hablar del periodo colonial. Exactamente, un clásico. Y en realidad a veces la reforma borbónica o las reformas borbónicas desde la enseñanza en la primaria y en la secundaria implicaba una serie de medidas que uno no terminaba de entender del todo, ¿no? Muchas veces a partir de cierta enseñanza memorística. Y en realidad se podían resumir bastante simplemente. Las reformas borbónicas, encabezadas por Carlos III, tenían un objetivo muy claro, digamos, que era centralizar aún más el dominio español en un territorio que era vastísimo y fundamentalmente controlarlo desde el punto de vista político, militar, administrativo y podríamos decir tratar de sacarle la mayor cantidad de riquezas posibles, ¿no? A las colonias en función de las necesidades de la corona. Esto es muy importante para entender lo que pasó después porque, sintetizándolo mucho, lo que podemos decir es que después de las reformas, el lazo colonial que existía entre metrópoli y colonia, de alguna manera se refuerza mucho más. Es decir, antes de las reformas borbónicas, la dominación colonial era bastante laxa, ¿no? De hecho, había una especie de acuerdo entre la corona y ciertos sectores de poder local, ¿no? En toda América Hispana, que hacía que ese lazo colonial fuera relativamente laxo y no generara, por ejemplo, tantos levantamientos, ¿no? Durante los siglos anteriores. Pero con las reformas borbónicas se profundiza, digamos, una situación de descontento, bueno, que algunos discuten. No es específicamente dirigida a España, sino a las autoridades coloniales, ¿no? Bueno, este es un debate actual en relación a, por ejemplo, si las revoluciones de independencia fueron anti-españolas y fueron efectivamente revoluciones por la independencia, claro, o ese camino se tomó a posteriori, ¿no? Es un debate historiográfico actual. Pero lo que nos interesa a nosotros en relación al levantamiento indígena en la región de Cusco, sobre todo, es que después de las reformas, de alguna manera, la presión de las autoridades locales sobre la mano de obra indígena se hizo prácticamente insostenible, ¿no? Es decir, se profundizó mucho más a lo largo de esos años. Generaron ahí un caldo de cultivo para que se puedan dar estas rebeliones indígenas, ¿no? Exactamente. Este, bueno, de hecho, José Gabriel Condorcanqui, que toma el nombre de Túpac Amaru, que había sido el último emperador inca, de alguna manera levanta los reclamos de las comunidades indígenas en relación a esta dominación que se viene profundizando, ¿no? Hay también alguna cuestión interesante para mencionar en relación a este personaje, que en realidad es un cacique indígena, pero que cuenta con importantes niveles desde el punto de vista del acceso a determinadas ideas, ¿no? Al pensamiento ilustrado en términos generales, digamos, había visitado Lima, estaba en contacto con ciertas ideas. Eso, lógicamente, se vincula con la realidad material, concreta, y con las tradiciones culturales, digamos, de los pueblos originales, ¿no? Hay como una especie de doble influencia ahí en esta figura, que es la que comienza con el levantamiento. El levantamiento comienza de una manera bastante particular también, a partir del apresamiento de un corregidor, una de las figuras claves, digamos, de la administración colonial, el corregidor Arriaga, al que, bueno, lo secuestran y le obligan a firmar una carta dirigida al virrey, donde le pide a Arriaga, digamos, al virrey, dinero y armas. Después lo ejecutan, ¿no? Pero de esta manera comienza un poco la rebelión, porque en la época de la colonia, digamos, los indígenas no podían, obviamente, tener armas de fuego, ¿no? Era una prohibición muy estricta, claro, la que regía en ese sentido. Bueno, a partir de esta estratagema, podríamos decir, comienza el levantamiento. Y ahí se empieza a formar un verdadero ejército libertador, podríamos decir, comandado por Túpac Amaru, donde Micaela Bastidas empieza a tener una importancia central. Esto ha sido por ahí resaltado por algunos estudios recientes, ¿no? Fundamentalmente desde el punto de la logística, o desde el punto de vista de la logística, ¿no? Sí. Ella estaba en la base de operaciones de Pampamarca, en Tungazuca, digamos, en las alturas del Cusco, y a partir de esa base de operaciones, de alguna manera, el ejército de Túpac Amaru se movía en una extensa región, unos cuantos kilómetros, digamos, que desde esta base militar, podríamos decir, de operaciones, hasta Puno, ¿no? Y en la zona donde, por supuesto, estaba la capital, Cusco. Esa zona de influencia era la zona de influencia del ejército de Túpac Amaru. Y ahí el papel de Micaela Bastidas fue muy importante en lo referente sobre todo al aprovisionamiento de las tropas, ¿no? Víveres, fundamentalmente, alimentos, vestimenta, y después, desde el punto de vista de la provisión de algunos elementos que eran muy importantes, teniendo en cuenta la cultura indígena y la cultura incaica, ¿no? Por ejemplo, el alcohol, por ejemplo, la hoja de coca, ¿no? Y desde luego todo lo que tenía que ver con caballos, municiones, balas, digamos. Toda esa logística la administraba Micaela Bastidas desde esta base de operaciones de Pampamarca, ¿no? Ella administraba también el dinero. Ahí va. Y lógicamente, en el contexto de una guerra contra el poder español, estas cuestiones eran centrales. También se encargó de redactar algunas proclamas y hasta de discutir con Túpac Amaru el curso, digamos, del levantamiento. Hay un momento ahí clave, después por ahí lo vamos a, a señalar nuevamente en el relato, que tiene que ver con el hecho de que una vez que el ejército llega a Puno, ¿no? Micaela Bastidas le escribe una carta y le pide que, bueno, que tome la decisión de avanzar sobre la capital, Cusco, porque teme, digamos, un reagrupamiento de las tropas españolas, ¿no? Bueno, esto da cuenta de que también participa un poco en esas discusiones. ¿Por qué pensás que se invisibiliza tanto el rol que jugó Micaela Bastidas, más allá de la cuestión obvia de la discriminación de género y todo lo que siempre comentamos sobre cómo se la menosprecia a las mujeres en la historia? ¿Hay algún vínculo o algún elemento para analizar de por qué en este caso solamente quizás en algunas regiones del Perú o de Bolivia se reivindica con fuerza a Micaela y no es tan conocida incluso en nuestra América? Mira, en realidad ahí la figura de Túpac Amaru es una figura muy fuerte, ¿no? Fundamentalmente por las características del personaje. Y también, como decías vos al principio, por la forma en que muere el personaje, por la heroicidad del personaje, que no habla en ningún momento, ¿no? Le piden nombres de colaboradores, nunca habló, ¿no? Hasta hay por ahí testimonios de los propios torturadores que dicen, bueno, no hay forma de sacar la información, este hombre es inquebrantable, etcétera, etcétera. Pero en general me parece que todo el proceso o toda la rebelión ha quedado invisibilizada, en el Perú incluso. Uh-huh. Y se ha por ahí puesto más énfasis en esta cuestión del final, en la forma en la que murió, con la intención deliberada de ocultar el proceso. De hecho, hoy por hoy, según algunas notas que estuve leyendo al respecto, en la educación secundaria en Perú, el levantamiento de Túpac Amaru no tiene un lugar de peso, digamos, o de relevancia dentro de la currícula, ¿no? Ni siquiera en el Perú. Durante los años 70, donde, digamos, ocurrió el levantamiento, la revolución de Velasco Alvarado, ¿no? Una revolución de corte nacionalista, digamos, ahí sí se vuelve a recuperar esa figura. Pero luego, en los años del neoliberalismo en Perú, lógicamente la figura de Túpac Amaru es una figura que ha quedado ocultada de alguna manera o invisibilizada por cuestiones político-ideológicas. Y la figura de Micaela Bastidas en este sentido, bueno, mucho más, ¿no? Hay un momento en el proceso, digamos, de la rebelión que es clave cuando tiene lugar una batalla, es un punto de inflexión, digamos, la batalla de Sangarará, que tiene lugar a fines de 1780. Ahí el ejército que lidera Túpac Amaru derrota a los españoles, ¿no? Ha logrado de alguna manera aglutinar un ejército poderoso. Derrota a los españoles, llega hasta Puno, y ahí es cuando, en lugar de avanzar hacia Cusco, bueno, decide regresar y toma una posición más moderada en un punto, que para muchos, digamos, fue, como dije recién, un punto de inflexión, porque eso le permite al poder español reagruparse y avanzar con mucha fuerza, ¿no? Fácil debe ser igual criticarlo dos siglos después desde un, ¿no? ¿Qué te parece? Mirando una computadora. ¿Qué te parece? Pero bueno, los españoles reciben refuerzos incluso desde el virreinato del Río de la Plata. Imagínate que cuando llegan a Puno, ¿no? Lo que se genera es una especie de pánico, claro, en todo el territorio, y ese espanto, ese pánico, esa paranoia, digamos, hace que de alguna manera el poder español se abroquele y se junta un ejército poderosísimo que a sangre y fuego, digamos, sofoca la rebelión, ¿no? Que termina en 1781, en mayo, con, bueno, la ejecución, digamos, de 9 de los integrantes, entre ellos Túpac Amaru y Micaela Bastidas, ¿no? Hay muchas cosas ahí interesantes. Después de esto viene una política absolutamente terrorista por parte de la corona, que incluso avanza sobre la propia cultura indígena, prohibiendo la utilización de la lengua quichua, ¿no? Y tratando de imponer el español, algo que obviamente fracasó, ¿no? Hoy por hoy todavía las lenguas indígenas en el territorio del Perú y en el territorio de la actual Bolivia, bueno, siguen teniendo una importancia y una vitalidad, ¿no? Que demuestra la capacidad de resistencia de esos pueblos. Sí, también hubo toda una prohibición a otras festividades vinculadas con los pueblos originarios, digamos. La otra vez en la columna de Cultura Popular hablábamos del festejo del Inti Raymi y todo lo que tenía que ver con ese festejo, que fue prohibido durante muchísimo tiempo por primero por la corona y después por los siguientes gobiernos, digamos, que siguieron más o menos la misma línea. Sin embargo, es una festividad que hoy en día la siguen realizando, y así como tantas otras, pero una de las cuestiones más arraigadas justamente es la lengua. Así es. Pero bueno, no lo lograron, por suerte. Bueno, Martín, muchas gracias. Si querés cerrar con algún bocadito... Cierro con dos recomendaciones. Bien, por que nunca falten. Por si hay algún interés, digamos, en leer acerca de la rebelión de Túpac Amaru, dos textos, dos libros, que se llaman de la misma forma. Uno es un clásico, digamos, de Carlos Valcárcel, que es uno de los principales biógrafos de Micaela Bastidas, que se llama La rebelión de Túpac Amaru. Y el otro es un texto que apareció el año pasado y que fue sensación, digamos, en la Feria del Libro en Perú, de un historiador norteamericano llamado Charles Walker, que tiene el mismo nombre. Mira. Que tenía el texto clásico de Valcárcel, ¿no? La rebelión de Túpac Amaru. Bien, importante rescatar para nuestra historia este episodio clave, ¿no? También para darle la valoración histórica que realmente tuvo de la mano de Túpac Amaru y Micaela Bastidas. Y como decías recién, algo así como que a pesar de que es la historia que escribieron los vencedores, en este caso, más que nunca no pudo hacer callar a los tambores. Huellas en el mar. Historias olvidadas de nuestra región. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Soy piquetero, solo pido trabajo con este fuego. Soy piquetero. No, no me dejó cantar esta vez. Túpac Amaru me la bajó de una. Soy piquetero, ahí cantas Onda Sabanera. Nos metemos en el aniversario también de una gesta, en este caso del movimiento piquetero y aquella masacre de Avellaneda aquí en la Argentina, de la cual se cumplieron 14 años. Vamos a reseñar brevemente lo que fue un nuevo aniversario del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costegui. Sí, como cada 25 y 26 de junio, hace 14 años miles de personas participaron de las jornadas para recordar a Darío Santillán y Maximiliano Costegui, dos jóvenes militantes asesinados por la policía aquel 26 de junio del 2002 en el marco de una feroz represión ordenada por el entonces gobierno de Eduardo Duhalde. Las jornadas comenzaron el sábado 25 en la estación ex Avellaneda, ahora rebautizada con los nombres de los jóvenes asesinados, una jornada cultural que contó con talleres para niños, charlas, debate, obras de teatro y bandas musicales, y que culminó cerca de la medianoche con la clásica marcha de antorchas hacia el puente Pueyrredón, lugar donde comenzó la represión aquel 26 de junio del 2002. Sí, al día siguiente se realizó un masivo acto del que participaron como cada año decenas de organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y de derechos humanos. El cierre del acto lo realizó Alberto Santillán, el padre de Darío, quien destacó los logros que se han obtenido en estos años a través de la lucha. Vamos a escuchar el audio de Alberto Santillán. Noticias al sur del Río Bravo. En estos 14 años siempre estamos mirando para adelante para ver hasta dónde podemos llegar para meter estos hijos de puta preso. Pero también tenemos que recordar las cosas que se han conseguido: la condena a Fanchiotti y a Costa, el cambio de la estación que lleva el nombre de Darío Santillán y Maximiliano Costegui. Y todo eso lo conseguimos en base a qué. No lo hemos conseguido en los despachos, lo hemos conseguido en las calles, lo hemos conseguido a través de Scratch, lo hemos conseguido a través de señalar a todos esta manga, hijos de mi puta, que me deben la muerte de mi hijo y me deben la muerte de Maximiliano. Nos tenemos que respaldar en esos pequeños pasos que vamos dando, porque ante cada paso vamos rompiendo paredes, esas paredes que nos pone la política, esas paredes que nos pone la justicia. Y seguimos, y siento que esto, lo que está acá, lo que se vive acá, lo que se vivió ayer el 25, todo este acompañamiento que hace que las muertes de Darío y Maxi no caigan en el olvido, pero también hace que mientras mi hijo, como Maximiliano, se estaban muriendo en la estación, estaban pariendo miles y miles de hijos. Y esos miles de hijos con una conciencia distinta, con una juventud que realmente merecemos, con una juventud que va a cambiar, que tiene que cambiar esta bendita Argentina. Soy piquetero, solo pido trabajo. Alberto Santillán, este domingo en el puente de Pueyrredón, también rescatando las semillas, ¿no?, que han sembrado Darío y Maxi a muchos y a muchas nos pega de una forma muy especial porque nos sentimos parte de esas semillas que han sembrado Darío y Maxi, y por eso estuvimos en el puente de Pueyrredón recordando aquella masacre que además de esos dos asesinatos dejó 33 heridos con balas de plomo y marcó de alguna forma una bisagra en la política argentina en ese momento. Recordamos que el entonces presidente Eduardo Duhalde debió adelantar las elecciones luego de que se supo lo que realmente sucedió. Sí, una de las cuestiones que decía el padre de Darío tiene que ver con los diferentes resultados de la lucha durante todos estos años, y para mí uno, aunque no tiene que ver con las penas ni con las responsabilidades políticas, tiene que ver con lo simbólico y tiene que ver con que la estación de Avellaneda hoy en día se llame Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Creo que esas marcas simbólicas valen un montón, así que una buena noticia de tantos años de lucha. Y vamos a escuchar esta canción de Onda Sabanera que la estamos escuchando de fondo, Soy Piquetero. Seguimos reclamando justicia por Darío Maxi y también juicio y castigo a Duhalde y a todos los responsables políticos de la masacre de Avellaneda. Estuvimos allí, algunos fuimos en colectivo, otros en auto, otras fueron en bici y bueno, salieron por televisión. Piensan cerrar la fábrica, reducir personal. Y son muchas familias que en la calle quedarán. Cortaremos la ruta, la situación no va más. ¿Cómo explicarle a un hijo que ya no podrá estudiar? Las cubiertas ya arden, aquí nadie pasará. Aunque repriman los ideales, no matarán. ¿Dónde están las promesas que los políticos dan? Cuando hay elecciones, al pobre hay que engañar. Soy piquetero, solo pido trabajo con este fuego. Soy piquetero, pan para mi familia es lo que yo quiero. Soy piquetero, porque nadie me escucha, voy a luchar. Ya regresa al sur del Río Bravo. Radionauta, FM 106.3. Twitter, Radionauta FM. Facebook, Radionauta. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves, a las 11 de la mañana, yoga. A las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 4 de la tarde, swing circense. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to poder. Dame todo el... En realidad la excusa de las cortinas que estamos poniendo es para poder cantar. Para que vos puedas demostrar tu talento. Ajá. Vamos con un poco más de noticias, ¿te parece? Dame el power. Te doy el power porque nos vamos para México, como dice la canción, porque las maestras y los maestros continúan la larga lucha contra la reforma educativa. Luego de la segunda reunión con el gobierno mexicano, dirigentes de la Comisión Nacional de Trabajadores de la Educación aseguraron que no abandonarán la mesa de diálogo, pero que redoblarán sus esfuerzos para incorporar más organizaciones sociales y maestros a la lucha magisterial y seguir con su plan de acción en todos los estados del país. Hubieron dos reuniones entre las maestras y maestros de la CENTE y el gobierno mexicano. No se ha logrado ningún acuerdo significante por ahora. Solo se acordaron algunas cuestiones relacionadas a atender a los heridos y a las familias de las víctimas de la feroz represión del domingo pasado, el domingo 19, en Oaxaca, donde fueron asesinadas 11 personas por la represión policial. Sí, el presidente Enrique Peña Nieto y otros funcionarios dejaron en claro que no discutirán ninguna modificación a la polémica reforma educativa. De esta manera muestran que no están dispuestos a negociar. Y en un comunicado, la CNTE anunció este miércoles el arranque de una jornada de lucha intensiva por 72 horas con bloqueo de carreteras y fronterizos en todo el país. En una de estas protestas, Isaías Gómez Cruz, dirigente de la CENTE del Magisterio Mexicano, decía lo siguiente. Los medios de comunicación, en su generalidad, lo único que hacen es estarnos distrayendo de lo esencial, cobrando a costa de la sangre que se derrame acá en estos lugares. Porque para ellos no es noticia que el pueblo se muera de hambre, no es noticia que haya gente que se muere por enfermedades, no es noticia que el dinero que tendría que estar yendo a las escuelas, a los hospitales, a la medicina, a la atención de la sociedad, ese dinero se destina a comprar armas, a contratar soldados, a contratar policías y a pagarles a sinvergüenzas, ladrones, secuestradores, torturadores, que son los diputados, los senadores y la mayoría de los funcionarios de gobierno. Esa es nuestra realidad y este es el país de contraste que vivimos. Dame, dame, dame, dame todo el power para que tenemos en la madre. Bien, así escuchamos a Isaías Jaime Cruz, dirigente de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de México. Y también los maestros se refirieron a lo que fue la represión en Nochitlán, en Oaxaca. Sí, los docentes estudiantes dijeron, exigimos atención inmediata a los heridos, reparación integral de los daños y al gobierno federal que realice una investigación exhaustiva para el castigo a los culpables materiales e intelectuales, fue lo que planteó el magisterio. Decíamos que Peña Nieto dijo que no va a discutir nada que tenga que ver con ninguna modificación a la reforma educativa, la principal demanda de las maestras y maestros. También decía lo siguiente el presidente mexicano. Que el gobierno no caerá en ninguna provocación. El gobierno se mantiene en la actitud de tender puentes de diálogo, de entendimiento y de búsqueda de soluciones ante cualquier conflicto. Pero tampoco vamos a caer en las provocaciones. Hoy creo que estamos en ruta de seguir dialogando, de seguir trabajando, de buscar soluciones y esta será la tarea incansable que el gobierno de la República lleve a cabo para distender el ánimo y cualquier situación que se viva de violencia, de provocación que esté en alguna parte de la geografía nacional. Dame, dame, dame, dame todo el power para que tenemos en la madre. Bien, escuchamos ahí a Enrique Peña Nieto pidiéndole a los maestros detener las protestas y los bloqueos en las carreteras. Dijo que el gobierno no va a caer en ninguna provocación y que busca mantener el diálogo. Sí, firme en su postura de no negociar reformas, el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Pero de México nos vamos para Colombia, porque hubo un acuerdo histórico entre el gobierno y la FARC y el Ejército de Liberación Nacional pide que el cese al fuego se extienda a esa guerrilla también. Después de este acuerdo histórico que empezábamos a reseñar la semana pasada del cese al fuego entre el gobierno colombiano y la FARC, ahora la otra guerrilla de importancia en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, pidió al gobierno firmar un cese bilateral al fuego tras este anuncio. El grupo guerrillero dijo en su cuenta de Twitter, abro comillas, si ya se firmó un acuerdo de cese bilateral al fuego del gobierno con la FARC, lo más sensato sería extenderlo también con el ELN. Sí, además el ELN aseguró estar dispuesto a acudir a una mesa inmediata a las instalaciones de la Mesa Pública en Quito, Ecuador, y afirmó que un cese del fuego del gobierno con el ELN y la FARC crearía un clima favorable y de mayor simpatía a las búsquedas de solución política, que en el caso del ELN hay sincera disposición al cese bilateral, e incluso años atrás planteamos pactos de humanización de la guerra. Eso decía el ELN entonces en un comunicado. La insurgencia también indicó que el anuncio de hace dos meses de iniciar el diálogo con el gobierno justamente fue el ejecutivo de la mano de Juan Manuel Santos que trabó que comience esta mesa de negociación. El ELN dijo que respeta los acuerdos suscritos y conocidos por el pueblo colombiano y la comunidad internacional desde fines de marzo. Las condiciones que pretende el gobierno no está dentro de lo pactado. En más de dos años de conversaciones confidenciales y exploratorias, el ELN entonces responsabiliza al gobierno de incumplir estos acuerdos y de ser el causante de que no inicie la fase pública, ¿no? Que no comience la mesa de negociaciones formales que estaban previstas para que comenzaran en mayo en Ecuador y que continúan trabadísimas. Sí, por otro lado, comienza a llegar a Colombia el equipo de la ONU que es el encargado de hacer las verificaciones del final del conflicto con la FARC. La ONU confirmó la llegada de los primeros observadores de su misión para verificar el alto al fuego y anunció que un segundo grupo viajará al país a principios de julio. La primera tanda de 23 observadores llegó a Bogotá esta semana después de que el pasado jueves los negociadores de la paz del gobierno colombiano y la FARC firmaran en La Habana este acuerdo histórico del fin del conflicto armado. De Colombia nos vamos para O Brasil. Sí, así es. Porque se conoció un informe esta semana del Senado brasileño que de alguna forma exculpa a Dilma de las supuestas maniobras fiscales que la implicaron y que derivaron en el juicio político, el impeachment. Cierta luz al final del túnel en Brasil, porque una pericia elaborada por técnicos del Senado indicó que hay pruebas de que la suspendida presidenta actuó directamente en la edición de dos decretos de crédito sin autorización del Congreso, pero no se identificó una acción directa para atrasar los pagos del gobierno a los bancos públicos, práctica conocida como el pedaleo fiscal. Al mismo tiempo, la investigación fue realizada sobre informes del Tribunal de Cuentas de la Unión y con autorización del presidente del Supremo Tribunal Federal, quien guió esta investigación. Dilma Rousseff afirmó que este informe confirma que su juicio político fue un golpe parlamentario. La presidenta sostuvo, es un golpe parlamentario porque no hay una base jurídica para el juicio político, ya que los peritos consideraron que yo no participé en ningún momento del plan Zafra porque ese no es el papel del presidente. Eso decía Dilma y una vez más se comprueba cómo fue toda una farsa y un montaje para enjuiciar y destituir ilegítimamente a la presidenta de Brasil. De Brasil nos vamos para Chile, nos vamos para Puerto Varas, donde... Qué lindo Puerto Varas. ¿Conoce Puerto Varas? Hermoso. Bueno, allí estarán disfrutando muchos empresarios, muchas empresarias, diplomáticos y los presidentes de la Alianza del Pacífico que en el día de mañana están comenzando su cumbre número 11 allí en Chile, que va a tener a los cuatro presidentes de Perú, de Colombia, de México y de Chile, a los dos observadores de Panamá y de Colombia, va a tener a los 49 observadores. El último que se sumó es Mauricio Macri, que en estos momentos ya está en Chile. Vamos a hablar sobre la Alianza del Pacífico. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Estamos en comunicación con Luis Weiner, el sociólogo de la UBA, coordinador del área de estudios nuestroamericanos del Centro Cultural de la Cooperación. Hola Luis, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan todos ustedes ahí? Bien, Luis, gracias por atendernos. Queremos poner en contexto y dimensionar esta cumbre de la Alianza del Pacífico, qué es lo novedoso que aporta en este contexto, ¿no?, que vive América Latina, de retroceso de los procesos progresistas y populares, de la restauración conservadora que viene caminando. ¿Cómo juega esta cumbre que está comenzando y que mañana va a tener a los jefes de Estado allí en Chile en este contexto que vive la región? Exactamente, me parece atinado ponerlo en contexto, digamos, ponerlo en contexto, a mí me interesa más decir de contraofensiva o de recomposición imperial, porque efectivamente el Estados Unidos empieza a jugar sus cartas en la región. Tuvimos el como hito, si se quiere, la visita de Obama a Cuba y a Argentina, la primera para decirle al continente que estaba en condiciones de recomponer sus vínculos de algún otro modo, luego del periodo que vivimos, donde se ensayaron otras pautas, otros modelos de cooperación regional, de cooperación comercial, política, económica y cultural, sobre todo también. Y otra, en el caso de Argentina, esa visita era la llave para esta recomposición, donde efectivamente Argentina se transformó en un motor, en un pilar fundamental, digamos, en la puerta de entrada para que Estados Unidos ensaye su programa de recomposición para este periodo. Venimos de más de una década donde efectivamente se construyeron otros modos de cooperación, digamos, inclusive el Mercosur con una dimensión más política, pero desde ya otros organismos como todos hemos conocido, como UNASUR, CELAC, ALBA y otros de carácter regional, en Centroamérica también y demás, donde bueno, efectivamente el conjunto de los países de nuestra región, aún con sus diferencias, comandado fundamentalmente por Hugo Chávez, esto hay que decirlo de este modo, discutieron soberanía en términos de bloque, en términos de unión, como le gustaba decir a Chávez, no hace, no solo la liberación es necesaria, sino hace falta moverse como unión, como uno de los polos de ese ensayo multipolar que Chávez denominaba. En este contexto es donde aparece, la Alianza para el Pacífico, digamos que la Alianza para el Pacífico, como bien saben ustedes, desde hace algunos 5 años, y que bueno, viene a desbalancear, si se quiere, estos ensayos que veníamos comentando recién. Luis, ¿podrías comentarnos un poco qué implica la Alianza del Pacífico y qué puede significar para la región que Argentina se una a sí, esa alianza? Bueno, en principio digamos lo siguiente. La Alianza para el Pacífico, como miembros plenos, si se quiere, la conforman 4 países, Colombia, México y Chile, cuyas economías, digamos, diferentes informes han dado cuenta en esta última instancia, donde ha crecido fuertemente la desigualdad, donde efectivamente ese cinturón, si se quiere, comercial aduanero, no ha sido beneficioso para sus pueblos, y donde si en Estados Unidos lógicamente no es parte de la alianza, si es quien la coordina, si es quien la tutela, y bueno, de algún modo, agarremos un ejemplo, digamos, a ver si lo pasamos por alto. Estamos hablando, por ejemplo, de estos 4 países que tienen bases militares norteamericanas. Bases militares que, entre otras cosas, encierran a Venezuela, encierran a Brasil, y hoy hay una suerte de ensayo, de acuerdo, si se quiere, de cooperación militar, de cooperación de lucha contra el narcotráfico, etcétera, y tantos de los latiguillos que el imperio suele utilizar para emplazar 2 bases militares en Argentina, ¿no? Una bien al sur, en Tierra del Fuego, y una ahí en lo que sería la triple frontera. Siempre ellos hablan de bases de nueva generación, digamos, de inspección científica, de análisis científico y demás. Pero, bueno, digamos que en el caso de Argentina eso tiene mucha repercusión, en principio porque nosotros tenemos otra base y que está emplazada en una zona estratégica fundamental y muy sensible para los argentinos, que es las Islas Malvinas, a 50 kilómetros del monte de Puerto Argentino, Monte Grande se llama la base, esa base sumada a las que intentan instalar y sumada a la de Ascensión, que está así en el medio entre Europa y Sudamérica, digamos, se empieza a garantizar un control del Atlántico Sur. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente Argentina ha ensayado en esta última etapa el desarrollo, si se quiere, la defensa, la soberanía del Atlántico Sur, ha sido eso una de sus pilares, ha sido política de Estado, no solo de Malvinas, sino la exploración desde Arsat hasta el proyecto Pampa Sur, hasta obviamente el reclamo de soberanía en Malvinas, de pesca, de todo tipo de ensayos unilaterales, pesca, recursos hidrocarburíferos, y lo que es el futuro y lo que vamos a hablar en pocos años, que tiene que ver con el mayor recurso, que es el agua, y que básicamente el primer espacio de ese recurso, digamos, la primera reserva se tiene es la Antártida. Digo, cuento esto, digo esto, no porque no lo sepamos, sino como para integrar un poco de qué se trata esta recomposición imperial en la región. Bueno, nada, Mauricio Macri, como ustedes bien decían, mañana estará como país observador, después veremos cómo se convierte o no en miembro pleno. Para eso hay que hacer otros ensayos, digo, hay que desarmar, hay que flexibilizar el Mercosur, un sinfín de cosas, pero bueno, que en esa dirección está. Mañana Macri le va a hablar por empresarial, digo, hablar a un grupo de empresarios. Bueno, digo, Argentina no solo ha dado el visto bueno para la Alianza del Pacífico, sino además para conformar lo que supone el acuerdo de libre comercio más grande del planeta, que es el acuerdo pacífico, tengamos los docentes, efectivamente, y la recomposición de su carácter, porque bueno, se empieza a intentar desarmar los que fue lo que fueron los BRICS, lo que fue la emergencia de otros países, la emergencia de bloques, ¿no? Como el nuestro. Pero a su vez también emergencia de países que han tenido vínculos muy estrechos con países como el nuestro y como buena parte de la región, que son China, Rusia, ¿no? Así que se trata un poco de todo esto. Luis, nos queda un minutito que ya estamos cerrando el programa, pero queríamos que nos dejes una reflexión final en torno a por dónde ves las principales causas de esta recomposición de las fuerzas conservadoras y en particular este crecimiento también de la Alianza del Pacífico, que como decía ya tiene 49 miembros observadores, dos que ya están incorporándose nuevos, Argentina que se suma como observador. ¿Por dónde vos ves esas causas? Y también, ¿cómo ves las fuerzas o la capacidad de resistencia que puede haber desde los pueblos para enfrentar esta ofensiva conservadora? Bueno, esa es un poco la clave de este tiempo que nos toca, digamos, y que efectivamente hay que pensarlo en esos términos. Creo que tendrá que ver mucho con la especificidad de cada país. En Argentina, efectivamente, hemos visto el arribo de un gobierno, había voto popular, digamos, la derecha ha encontrado una expresión, un sinfín de causas, un sinfín de motivos que posiblemente no nos dé este minuto para analizar, pero que bueno, efectivamente el gobierno de Macri, digo yo, que ha decidido construir vía expresiones de calles, vía luchas de calles, creo yo que el programa político del macrismo es alejarme del conflicto, digamos, es inevitable. Creo yo que tenemos que pensar efectivamente el conflicto, digamos, no es parte del programa en el sentido de que ellos vienen a cumplir con una transferencia salvaje de recursos del trabajo al capital y que efectivamente, mientras tanto, irán ensayando otras la construcción de una nueva alternancia, posiblemente la recomposición del peronismo tendrá que ver con eso. Eso en Argentina, hemos visto en Brasil, digamos, cómo por un lado se desfizó a Dilma, más allá que el proceso está abierto, y rápidamente países como el nuestro, que están hoy alineados con Estados Unidos, han salido a reconocer al gobierno de facto de Michel Temer. Y bueno, y vemos Venezuela, que efectivamente uno tiene ahí la esperanza, porque cree que se ha logrado construir poder popular con otra profundidad, vamos a verlo. Me parece que Venezuela sigue ofensiva, que no le ha dado la ofensiva a la derecha central, aún siendo afiliada como lo es. Rápidamente sale a organizarse, inclusive en términos militares, allá es muy, muy importante la unión cívico-militar. Y bueno, nada, digo, por ahora hay unas batallas diplomáticas, hay un pueblo movilizado, parece que así como alguna vez lo fue Cuba para nuestro continente, que resistió y que nos mostró el camino, parece que hoy que lo es Venezuela. Bueno, está, digo, así como lo es, efectivamente el panorama es complejo, muy complejo para la región, pero bueno, la necesidad se ensayaba hace cuando asumía el gobierno de Macri y el camino era la gobernabilidad o la resistencia. Me parece que el gobierno de Macri nos hace el favor de mostrarnos todo el tiempo que efectivamente el camino es la resistencia de nuestro pueblo. Muchas gracias, Luis, por la comunicación y por este panorama tan claro en relación a nuestra América. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Pasaba Luis Weiner, sociólogo argentino, él coordina el área de estudios nuestroamericanos en el Centro Cultural de la Cooperación. hablando de esta cumbre de la Alianza del Pacífico. Ojo a mirar con mucha atención lo que pasa allí en este bloque regional que viene creciendo, tutelado obviamente desde el norte y que tiene allí como punta de lanza los gobiernos de corte más neoliberal, pero que cada vez son más, ¿no? Son cuatro: Perú, México, Colombia y Chile. Se van a sumar Panamá y Costa Rica. Y ya tenía 48 observadores, bueno, ahora tiene 49 porque se suma lamentablemente la Argentina. Mauricio Macri está haciendo su debut estelar en la Alianza del Pacífico en estos momentos en Chile. Así es, llegamos al final de Al Sur del Río Bravo, siendo I-59, tenemos que terminar, pero antes vamos a... La ronda de despidos. Me encanta decir la ronda de despidos, porque a Álvaro le da cierto miedito. Sí. No está despedido de la radio, sí, de esta jornada. Si cumple lo que prometió, a ver si nos da lo que prometió. Momento numerológico Al Sur del Río Bravo. Número 43. El símbolo de la tabla periódica es el tecnecio. Me encanta el nombre, no sé qué carajo es, pero me encanta el nombre. Es el prefijo para llamar a un país que también me parece espectacular, Austria. No lo conozco, por supuesto, como ningún país, excepto Argentina y Uruguay y Brasil. Pero bueno, debe ser maravilloso Austria. Y dato clave también. ¿Cómo? Un dato importantísimo. Un dato, sí, por supuesto. Y otra cosa sumamente interesante, bueno, encontré lo primero que vos ponés 43 significado en Google, lo primero que te aparece es una página de México que se llama Publimetro, donde dice, el título es: el significado del número 43 se relaciona con revoluciones sociales. Y luego de destacar como que es un número compuesto, lo cual no tiene mucho que ver, y que es el número de los desaparecidos de Ayotzinapa, no es muy de muy buen gusto, pasan a decir, escuchan, para Nelly García de El Astro Esotérico, que debe ser una, no sé, una página, no sé, el 43 es un número desafortunado, es simbolizado por los signos de la revolución, agitación, luchas, fracasos, ¿no?, como si fueran todo lo mismo, y la prevención. No sé qué quiere decir. Y no es un número afortunado si sale en el cálculo en relación con eventos futuros. Bueno, lo redactó un simio y por otra parte todos hechos no tiene sentido. Desafortunados para nosotros quizás puede significar todo lo contrario. Exactamente. Ahí va. Y acá ponen como sinónimos revolución, agitación, fracasos. Muy extraño, realmente muy extraño. Pero nos quedamos con que es el prefijo de Austria. Y nos quedamos con la memoria de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que seguimos reclamando, ¿no? Que vivos se los llevaron y vivos los queremos. El micrófono es para el productor de este espacio, el niño mimado. ¿Me lo voy a poder llevar o para ahora? Micrófono. Eso háblelo con Tupac Álvaro. No, bueno. Es parte de las instalaciones de la radio. Bueno, listo. Entonces, nada, solamente un saludito les dejo y que tengan una muy linda semana. Hasta la semana que viene. ¿Le queda mejor el pelo así, Agustín? Muchas gracias. Un saludo al Pipa y Guayén, ¿no? Y qué sé yo, un saludo a la selección, vamos a decir. Aguantamos, ¿no? Yo lo banco. Merece. La selección se lo merece. ¿Querés que Messi se vaya o se quede? Ah, que se quede, que obviamente. Que se quede. Pero el mejor del mundo, a pesar de todo, sigue siendo y lo va a ser. Y una felicitación para los hermanos chilenos ahí que va. Ganaron la Copa. A los chilenos y chilenas que nos escuchan de distintas radios. Se nos fue el tiempo. Un saludo a todas las radios amigas que transmiten al sur del Río Bravo, a lo ancho y a lo largo de nuestra patria y matria grande. Sobre todo a lo largo, porque tenemos muchas radios en Chile que retransmiten al sur del Río Bravo. Hasta aquí llegamos, programa número 43. Será hasta la próxima. Los invitamos a seguir sentipensándonos latinoamericanamente. Nos vamos con La Trova, un tema que habla de lo que venimos sosteniendo hace muchos años y sentipensando, como decíamos. América. Latinoamericanamente. Latinoamericanamente nos vamos y volveremos. Que tú escondes misterios tan sublimes para mí. El tierno encanto de unas trenzas negras son un ejemplo. América. Muchas veces indignada, mostrando rebelión al opresor.